Estimada señorita, deseo con todo mi ser el poder corresponder a los efectos que usted me brinda, porque siento en mi pecho que es usted, con virtudes y defectos, la belleza hecha mujer. Yo quisiera estrecharla entre mis brazos, protegerla de los males que acechan su ingenuidad, porque tengo información que son muchos los peligros que implica su profesión. Porque tengo información que son muchos los peligros que implica su profesión. Yo la quiero con amor desesperado, con ardor desenfrenado, con locura y con pasión. Estoy perdido, una flecha de Cupido en mi pecho se ha clavado, tengo roto el corazón. Por su cuerpo que se muestra y que se brinda sin pudor, porque me mira con sus ojos de papel. Porque chica tan bonita, tan hermosa, florecita, jamás viene este burdel.